Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo, damos inicio una semana más. Hoy es lunes. Y para que chequen si lo que están escuchando es una transmisión en vivo o una repetición, pues les voy a decir que hoy es lunes 18 de abril. Del año 2016, lunes 18 de abril del año 2016, y en este momento son las 3 de la tarde con 32 minutos, sí, 3 con 32 de la tarde, tiempo de la capital del país. Ya con esto ustedes se pueden dar cuenta si es que escuchan un programa en vivo, o si lo que están sintonizando, pues es una repetición, ¿ok? Y si están escuchándonos en vivo, ustedes pueden participar activamente con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo le pueden hacer? Es muy fácil. Simplemente ingresen a www.radiodddd.org, radiodddd.org, nuestra dirección electrónica de este programa de radio. Ahí entrarán ustedes a nuestro portal de la estación y encontrarán un chat. En ese chat ustedes pueden exponer su caso y con todo el gusto del mundo nosotros les brindaremos toda la asesoría que ustedes requieran al respecto. Por teléfono también lo pueden hacer, por supuesto. Nos pueden llamar también, si ustedes gustan. Nada más que recuerden que nuestro número telefónico en cabina ha cambiado. Ahora es el 7576-2140. 7576-2140. La alada 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, para que nos puedan llamar y platicar su caso también directamente. Y también recibirán, por supuesto, toda la asesoría que ustedes necesiten de viva voz. Así es. Bueno, vamos a ver rápidamente temas. El dólar volvió a subir este fin de semana. Se encuentra el día de hoy, hasta hace un rato, en 17 pesos con 89 centavos. 17 pesos con 89 centavos aproximadamente el dólar. Recuerden que, pues, estos precios, esta cotización es muy variable. Puede ser que en un rato más suba o en un rato más baje. Bueno, hoy ya está complicado que vaya a variar mucho. Pero el día de mañana puede amanecer igual en pesos o en centavos más o en pesos o en centavos menos. Así que esté muy al pendiente. Una vez más se acerca, rosa a los 18 pesos el dólar. A pesar del avance que habíamos tenido las últimas semanas, los últimos días, se vuelve a contraer el precio, se recupera, así es esto, sobre todo en un clima tan inestable. Aquí es donde nos damos cuenta de la inestabilidad de los mercados a nivel internacional y también en México, por esas variaciones tan fuertes que puede tener una moneda como el dólar el mismo día. Entonces, ahorita no hay nada seguro, señoras y señores. Tenemos que continuar con nuestras políticas de austeridad, con nuestra estrategia de mesura. No gastar de más, no endeudarnos en estos momentos. Vamos a esperar un poco para evitar complicaciones. Recuerden que ya Banco de México liberó las tasas de interés hace algunas semanas. Y esto hará que cualquiera que contraiga un crédito pague más por ese crédito. ¿Por qué las liberaron? Para poder motivar, incentivar la inversión en un mercado emergente como es el de México. Pues siempre es un riesgo invertir. Para atraer a los inversionistas se liberan las tasas de interés porque la gente que invierta, la gente que ahorre, la gente que tenga su dinero en el banco, en teoría va a recibir una mayor ganancia, más rendimiento por ese dinero. Entonces eso beneficia al ahorrador, beneficia al inversionista, atrae por supuesto nuevos inversionistas al mercado nacional, pero afecta al deudor. El deudor, sobre todo si ustedes ya tenían contratos firmados o pactados con algún banco, por ejemplo, con una tasa de interés variable, ya van a pagar más por esos créditos. Y si contraen créditos ahorita, pues lógicamente ya se manejarán las nuevas tasas de interés y obviamente pues les saldrá más caro cualquier crédito que contraigan. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Hay que estar a la expectativa y no contraer créditos que no necesitemos. Ahorita, si vamos a hacer algún gasto, procuremos que sea directamente de nuestros ahorros y no del dinero que nos puedan prestar. Está entrando una llamada telefónica aquí a cabina. Vamos a ver de quién se trata. A ver si está entrando. Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Picard, ¿cómo estás, Ángel? Picard, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿En qué te podemos ayudar? Bien, me he un poquito desconectado con Defensa del Deudor debido a que tuve unos a finales del año pasado y apenas me estoy estabilizando económicamente. Ah, muy bien. En los últimos, meses me he atrasado la mensualidad. Me llegó un correo que me están dando de baja. En este mes iba a ponerme al corriente y estoy abusando de tu confianza, Ángel. No, hombre, no te preocupes, Picardo, entendemos perfectamente. Recuerda que, a diferencia de una empresa, nosotros somos una sociedad civil y entendemos perfectamente que se puedan ustedes atrasar o atorar en este sentido, y con todo el gusto del mundo te ayudamos. Nada más hazme un enorme favor, Picard, facilítame tu número de contrato, y con todo el gusto del mundo aviso para que te podamos esperar. $6,627. ¿Cuál, perdón? $6,627. ¿6,000? $6,627. Ah, anda, sí, mejor, más fácil, porque si no me hago bolas. 600-627. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfectamente, Picard. No te preocupes, ahorita acabando el programa, yo paso este recado al área de pagos de la organización y te esperamos, no pasa nada, para eso estamos. Lo importante, y eso va para todos, que nos avisen, ¿no? Me llegó el viernes el correo y hoy precisamente iba a hacer el depósito, pero no lo quise hacer hasta estar de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Ah, no pasa nada, no te preocupes. Para eso estamos. Ah, ok. Y también ya con la estabilidad después del accidente y la toma de mis padres, ya junté la niñita para hacer para la primera negociación. Ah, mira qué bien, pues felicidades. Ya vamos a dar el primer paso para que acabes con alguna de tus deudas. Ok. ¿Quieres que hable a algún departamento, mando un correo? De favor, si eres tan amable, es mejor que nos llames, porque los correos, por supuesto, que los recibimos y los leemos con mucho gusto, pero llegan muchos y a veces ustedes requieren respuesta más pronta, ¿no? Entonces, como van en orden, pues conforme se van leyendo los correos, eso podría atrasar un poco la respuesta. Si quieres que sea más ágil el asunto, regálanos una llamada al área de negociaciones. Ahí cualquiera de los asesores te apoya para darte indicaciones de cómo iniciar tu negociación y comenzamos a trabajar en la misma. Ah, ok. Pero yo creo que lo primero es hacer los depósitos de los meses que me faltan. Ah, sí, por supuesto. Eso es un requisito. Y ya puedo hacer la negociación, ¿verdad? Exactamente, es un requisito. Ok. Pues digo, primero para ponerme al corriente del pago, mando un correo a alguien o algo por el estilo. No. Simplemente haz el pago y ya que lo hayas hecho, mandas tu recibo de pago al área de pagos. Y ya, con eso. De todas formas, yo paso ahorita recado de tu contrato y ya con eso nos coordinamos. Bueno. ¿Sí? Ok, gracias. Sale, Picard, un gusto saludarte. Nuevamente, Ángel. Hasta luego. Bien, perfectamente, pues ahí está la llamada de nuestro amigo Picard. Y como le decía yo a él, recuerden ustedes que nosotros no somos una empresa, ni un negocio, ni mucho menos. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Obviamente requerimos recursos para poder funcionar, porque de ahí se pagan los sueldos de la gente que aquí laboramos, se pagan las computadoras y los servicios que aquí damos, ¿no? Los abogados, etcétera. Pero somos una sociedad civil que entiende perfectamente bien la situación adversa que atraviesan todos ustedes. Entonces, aquí no van a encontrarse con puertas cerradas cuando tengan algún problema, que digan, híjole, es que me atrasé con mis cuotas, no pasa nada. Se ponen en contacto con nosotros y con todo el gusto del mundo platicamos y les ayudamos para que no pierdan el servicio. Como les decía, al final del día sí, forzosamente se requieren recursos porque no tenemos apoyo gubernamental o de absolutamente nadie. Nosotros funcionamos en base a las cuotas de recuperación que ustedes nos pagan. Pero, pues les digo, entendemos que alguno de ustedes puede tener algún problema, alguna complicación. No hay ningún problema. Acérquense a nosotros, nos avisan y con eso es más que suficiente para evitar que tengamos que dar su contrato de baja, porque sí, al ser la única asociación civil que presta este servicio en el país, pues tenemos literalmente cientos de solicitudes del servicio y pues tenemos que dar de baja algunas personas para darle entrada a otras para que puedan aprovechar estos beneficios, porque al final del día, y los invito a que lo hagan, Si ustedes nos comparan contra cualquier empresa que se dedique a hacer algo similar a lo que aquí hacemos, somos infinitamente más económicos y damos un mucho mejor servicio. Modestia aparte. Entonces, sí, tenemos muchas solicitudes. Y si vemos por ahí que alguien ya no está cubriendo sus cuotas, entendemos que a lo mejor ya no le interesa el servicio que nosotros damos o ya solucionó su problema o qué sé yo, pues lo tenemos que dar de baja después de algún tiempo para poder ocupar ese lugar para otra persona que requiera el apoyo. Entonces, para evitar que esto les pase, nada más los invito a que se pongan en contacto con nosotros y con todo el gusto del mundo les ayudaremos. Para eso fuimos creados. Bueno, nos vamos ya rapidísimo a las asesorías porque tenemos muchas y ya son las 3 de la tarde con 40 minutos. Le mando un saludo a todos nuestros radioescuchas a través de las redes sociales también. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, los invito a que nos sigan en Facebook. Tenemos muy buena información por ese medio. Se publican constantemente artículos bien interesantes que les resultarán de gran ayuda e interés. En Twitter también, búsquenos como Defensa del Deudor. Ahí tenemos más de 6,000 seguidores para que no se vayan a meter a páginas pirata. Y en Facebook tenemos más de 64,000 seguidores. Entonces les mando saludos a todos en el chat de nuestra estación. Ya hay mucha gente conectada en estos momentos. Les mando saludos especialmente a mi productor, Helmi. Te mando un gran abrazo, amigo. Muy buenas tardes. Francisco ya está conectado y nos manda saludos. Dice Francisco que una molestia. Él tiene un paquete Infinitum con Telmex. Con la finalidad de bajar costos, vio los paquetes y lo que ofrecen cada uno. Tenía contratado el paquete de $599 y decidió dar de baja ese paquete y tomar el de, y decidió bajar el paquete A de 389, donde la diferencia primordial es el número de llamadas tanto a fijos como a celulares. La otra diferencia es que tiene 10 megas de velocidad contra 20 del anterior. Para ese efecto y no perder velocidad, le comentaron que podía comprar otros 10 megas en $100, con lo que su costo final sería de $489 y se iba a ahorrar $110. Al revisar, la persona del Telmex se da cuenta de que no tiene en su domicilio fibra óptica, por lo que la máxima velocidad que puede tener es de hasta 8 megas, por lo que se quedó con el paquete de 389 y se está ahorrando $210, pero ya tiene menor velocidad en su internet. Ahora la pregunta es, ¿se puede reclamar la diferencia de los 210 que le han cobrado durante 7 años por un paquete que nunca le pudieron cumplir por falta de capacidad de ellos? La zona es en la que no se ha instalado fibra óptica para obtener mejor velocidad de internet. Pues sí se podría, porque entiendo que ellos estuvieron cobrando por un servicio que jamás te pudieron ofrecer por una falla técnica, la cual omitieron decirte, ¿no? El hecho de que no cuenten con el cableado adecuado para poder transmitir ese ancho de banda de internet. Aquí en este caso, mi estimado Francisco, tendrías que proceder ante la Profeco, presentar una reclamación por esta situación para que te puedan bonificar, reembolsar o que de alguna forma puedas recuperar ese dinero que erróneamente o indebidamente, mejor dicho, te estuvieron cobrando. Eso sí, te lo adelanto, es bastante burocrático el proceso, muy lento, pero yo creo que no hay peor lucha que la que no se hace. Y a veces esas luchas dan muy buenos resultados. Y estás en todo tu derecho, porque qué chistosos, ¿no? Hasta que uno cambia el paquete y busca este tipo de estructuración como la que hizo Francisco, es cuando nos dicen, ¿qué cree que no se puede porque usted no cuenta con el cableado de fibra óptica, ¿no? Bueno, pero me estuvieron cobrando por un servicio entonces que jamás me dieron, por un ancho de banda que me prometieron, que me ofrecieron y que jamás cumplieron. Entonces, sí, yo creo que tienes bastantes posibilidades de ganar, mi estimado Francisco, y cualquier cosa, pues aquí estamos a tus órdenes. Ya sabes, te apoyamos. Ernest PM, muy buenas tardes, dice, ¿cada cuándo se actualizan los podcasts? Le pregunta a mi amigo Helmi, productor de estos programas, a ver si ahorita nos dice nuestro amigo Helmi. Rigoberto G, en espera de que empiece el programa, muy buenas tardes, Rigoberto. Helmi dice que por lo menos cada fin de semana, pero tuvo problemas con el software, pero ya se van a subir los más recientes. Hombre, muchas gracias a mi amigo y productor de estos programas, Helmi, un aplauso, porque de verdad él... Neto que sí, se pone las pilas durísimo. Y gracias a él, ustedes me están escuchando. Si no fuera por él, este programa no se podría hacer. Así de fácil. Choc47, le mando un gran saludo. Muy buenas tardes. El Chino, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Zorro13, hace 2 semanas nos consultó sobre la venta de su deuda. Hay una línea telefónica con nosotros, que nosotros conozcamos, para llamar y preguntar a quién le vendieron su deuda. Saludos. Zorro13, tienes que llamar directamente a la unidad de atención especializada, a la UNE, UNE de tu banco. Puedes encontrar la información de este número telefónico, por ejemplo, de la UNE, directamente en su página de internet de tu institución financiera. Ahí te metes al portal de internet, vas a encontrar un link, en muchos casos se llama Contáctanos o Contacto. Le das clic a ese link y te va a abrir una serie de números telefónicos. Entre ellos aparecerá el de la UNE, de esa institución financiera en particular. De todas formas, si no lo logras localizar, con mucho gusto te podemos ayudar para que lo tengas. Mi estimado Zorro 13, que le vendieron su cuenta y no le informaron. No aparece en el buró de crédito a quién se la vendieron. Y pues ustedes están en su derecho de saber a quién se la vendieron. Entonces, si ustedes ya encuentran en su reporte especial en el buró de crédito que hubo venta de su cuenta a un tercero, pero ese tercero no está reportando como tal la cuenta ante el buró de crédito, y así las cosas ustedes pues no van a saber a quién se la vendió el banco, es su derecho que les den esta información directamente del banco. Llamen a la unidad de atención especializada de su banco y ahí les dirán exactamente a quién le vendieron esa cuenta y cuándo fue, bajo qué condiciones se dio esta transacción. Recuerden que la ley autoriza a cualquier institución financiera a poner en venta su cartera vencida a partir de los 91 días que no se le pague. Los bancos no pueden deducir el total de su cartera vencida. Recuérdenlo, por favor, solamente el 2% por cuestiones fiscales, pero sí pueden vender el total si así lo desean. Tampoco lo hacen. Venderán entre un 30 y un 40% de su cartera vencida a distintas empresas que se dedican a comprar cartera vencida y luego ellos se convierten automáticamente en sus nuevos acreedores. Se denominan adquirientes de cartera vencida. Dice, ¿quién? Fénix, muy buenas tardes. Rigoberto dice, hay una pregunta, nos dice Rigoberto. Hoy consultó en su reporte de buró de crédito. Una de sus cuentas tiene un atraso de 12 meses y le aparece como, cuenta que causa quebranto. ¿Eso qué significa? ¿Ya no se puede negociar? ¿Ya la dedujo el banco y ya no la van a cobrar o la van a vender? ¿Quiere liquidarla dentro de unos 3 meses más? Con quita, gracias. No, simplemente que le estás causando una afectación contable a tu acreedor porque no ha podido recuperar esa cuenta después de ya casi un año o más de un año. Es cuando regularmente aparece este registro. Pero realmente lo único que hace es que es un registro muy negativo en tu historial crediticio. No te afecta en cuanto al asunto de la negociación, ni procesos judiciales, ni mucho menos. Directamente, este registro como tal no te afecta. Te afecta en tu historial crediticio, eso sí, es muy negativa esa calificación. Pero una vez que se negocie esa cuenta y se pague, pues automáticamente se eliminará ese registro, mi estimado Rigoberto. El chino dice que... muy buenas tardes, muchas gracias por lo de estimado, mi estimado el chino. Definitivamente ya no puede vivir tranquilo. Lleva casi 2 años pagando deudas viejas con deudas nuevas. No lo hagan, por favor, eso no es una solución. Y la verdad ya no quiere vivir así. ¿Qué le recomendamos? Debe a Caja Popular 38,000, Caja Help Money, Sofom 27,000, Tarjeta Santander Free 14,000, La Bridge Card de CNA 2,100, A ninguno de sus acreedores le ha dejado de pagar, pero por favor necesita de nuestra ayuda. ¿Qué le recomendamos? No puede vivir tranquilo. ¡Ayuda! Pues lo que hemos dicho muchas veces en este programa, mi estimado el chino, hacer hoyos para tapar hoyos no es una solución. Simplemente te vas a ir hundiendo más y más y tú ya lo estás viviendo. Suspende pagos. Yo sé que es bien complicado y que da muchísimo miedo y que moralmente nos afecta porque, pues para muchos de ustedes es la primera vez que atraviesan por esta situación de sobreendeudamiento. El peso emocional, el peso psicológico que conlleva esta situación, pues es muy fuerte. Todos lo hemos vivido, la mayoría de las personas que conformamos esta organización fuimos deudores, así que sabemos perfectamente bien por lo que ustedes están atravesando. Entonces el dejar de pagar siempre es, híjole, ¿y qué va a pasar? ¿Y si me demandan? ¿Y qué va a pasar con mi familia y con mis cosas? Y está cañón, yo lo sé que está bien difícil, pero hay que armarse de valor, mi estimado el chino. Y ni hablar, ya no te alcanza, eso es una realidad. Y desgraciadamente, dejaste pasar mucho tiempo, como decíamos en el programa pasado. Lo ideal hubiese sido que suspendieras pagos desde hace mucho tiempo, y a estas alturas quizás ya estaríamos negociando tus deudas. Pero bueno, lo hecho, hecho está. ¿Qué sigue? Suspende pagos ya mismo, y vamos a comenzar a estabilizar tu economía. Como ya no le estás pagando a tanto acreedor, ni estás buscando quién te presta para pagarles, bueno, ya no va a haber más endeudamiento. ya no vas a vivir de lo prestado. Ese dinero que estabas ocupando para medio abonar tus deudas, lo vas a ocupar para ir saneando tus finanzas personales y familiares. Y en algún punto, tus deudas no son muy altas, mi estimado el chino, se pueden negociar perfectamente bien. En algún punto empezaremos a negociar una a una. Le vamos a pagar primero a las cajas populares, por los niveles de riesgo que conlleva deberle a una caja popular o a una financiera. Con esas vamos a empezar. Y vamos a dejar al banco y así a Ney para el último. Te garantizo, te aseguro, que al menos de lo que te imaginas, se están liquidando en su totalidad tus deudas, mi estimado el chino. Pero así, es la única opción. De otra forma, vas a vivir endeudado y angustiado toda tu vida. Te aseguro que es lo mejor. Rigoberto le dice al chino que todo tiene una solución. Él debe mucho más y la organización, nosotros, le estamos ayudando a negociarlas todas, pagando lo mínimo. Ahora vive en el ahorro y les va pagando poco a poco, una por año. ¡Ánimo!, dice. Exactamente, esa es la solución. Un aplauso a Rigoberto por sus atinadísimos consejos. Para eso existe esta organización. Para eso fuimos creados. Cuando nosotros comenzamos, éramos un grupo de deudores que no encontrábamos la salida, así como ustedes, igualito. Y un día nos cansamos, dijimos, ya hasta aquí, porque ya habíamos vendido lo poco que teníamos, nos habíamos quedado sin lana, le debíamos a todos los bancos cantidades fuertes. Comenzamos a buscar asesoría, apoyo, comenzamos a conformar esta organización, al principio nada más entre familiares y amigos, y poco a poco fue creciendo. Se fue acercando más y más gente, pusimos en línea la página para ver cómo andaba la situación de deudores en el país. Fue algo impresionante. La pusimos en línea en septiembre del 2008 y para diciembre teníamos más de 5,000 usuarios registrados en la página. Ahorita ya son muchísimos más. Ahorita estamos hablando de casi 100,000 personas, pero en ese momento fue algo impactante. Y esas 5,000 personas buscaban solución, igual que todos ustedes. Y eso fue en septiembre del 2008. Estamos en abril del 2016. Y a la fecha ya casi estamos a nada de haber ayudado a más de 30,000 personas a liquidar sus deudas. Y eso a la gente que se acerca directamente para que la representemos nosotros legalmente. Imagínense ustedes toda la demás que ha podido solucionar su problema indirectamente. Y eso nos llena de orgullo. Es una solución, de verdad, se los aseguro. No es porque yo sea parte de la organización, pero modestia aparte una vez más, de verdad. De verdad, somos los que mejor estamos trabajando, los que de verdad estamos ayudando a la gente. Por eso somos la única organización que existe en el país de este tipo. Y ya nos han copiado el modelo, y eso está perfecto, en Argentina, en España, en Chile, en Estados Unidos. Otras organizaciones han dicho, funciona muy bien en México, pues vamos a aplicar lo mismo acá en nuestro país. Y nos hemos hermanado con otras organizaciones que sacaron el modelo que tenemos nosotros, lo aplican en otros lugares y les ha funcionado perfectamente bien, lo cual quiere decir que funciona. Entonces, acérquense a nosotros, de verdad, van a encontrar una solución. Periquita 71, muy buenas tardes, mi estimada Periquita, ¿cómo estás? Le manda saludos a Helmi y a Choc 47. Bueno, a todos, dice, desde la hermosa Guadalajara. A los nuevos, les comenta, bienvenidos, llegaron al lugar correcto. Solo hay que poner mucha atención, aplicarnos, informarnos para salir adelante, como lo hemos hecho muchos, dice Periquita 71, y dice que ella ama a Defensa del Deudor. Muchas gracias, Periquita. Dice Yuya que gracias a Defensa del Deudor, hoy le llegó su carta de no adeudo de Scotiabank, que somos los mejores. Hombre, vean nomás qué buenas noticias. Así es como debemos empezar la semana. Así es como se tiene que empezar una semana, con puras buenas noticias y que de verdad llenan de esperanza a las personas que ahorita nos están escuchando y que dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿A quién puedo acercarme para que me ayude? Aquí estamos, señoras y señores, de verdad, acérquense a nosotros. Dice Rigoberto G. que terminó de pagar una tarjeta con Banamex en octubre del año pasado. Nosotros le ayudamos a negociarla con quita. A la fecha no ha recibido la carta finiquito. Esta la manda Banamex o nosotros. En su reporte la cuenta ya aparece como cuenta cerrada y la leyenda LC, pago menor acordado con el consumidor. Gracias. Bueno, esto en lo que aparece en el buró quiere decir que efectivamente tú ya no debes un centavo, mi estimado Rigoberto. Felicidades. Ahorita le aplaudimos a Rigoberto también. En cuanto a la carta de no adeudo o carta finiquito, la tiene que enviar el banco directamente. Lógicamente, pues ellos son los que tienen que elaborarla para señalar que ya no les debes un centavo. Con lo del buró ya estás más que protegido, ya está más que claro que tú ya no le debes nada al banco, pero si quieres, podemos solicitar la carta de todas formas para que la tengas. No hay ningún problema en ese sentido. Y ahora sí, aplausos para Rigoberto. Que ya pagó esa deuda. Dice quién. Volcom nos manda saludos desde Costa Rica. Un gran saludo a todos nuestros amigos de Costa Rica y de toda Centro y Sudamérica y en Estados Unidos que nos están escuchando en este momento también. Y en Europa, en España, nos escucha mucha gente. Un gran, gran saludo y un abrazo a todas las personas que nos escuchan en otros países. De verdad, muchas gracias. Nos llena de orgullo que sintonicen este programa. El chino le dice que gracias a Rigoberto, que le creamos que le está echando muchísimas ganas para salir de esta tempestad. Pero lo malo es que cada quincena me se sobreendeuda debido a que es distribuidor de una zapatería llamada BH Hermanos. Y como hay gente que le queda muy mal, pues él tiene que poner ese dinero por algo que no gastó y mucho menos gozó. Más o menos nos está hablando de cada quincena se endeuda con 3,000 o 4,000 pesos más. Por eso ya no puede vivir así. Pues ya deja de pagar también a BH Hermanos, mi estimado el chino. Otra empresa que, híjole, nomás endeuda a la pobre gente. Déjale de pagar a todos absolutamente. Y vamos a ayudarte, mi estimado el chino. Acércate a nosotros, con mucho gusto te podemos apoyar. Bueno, en este momento son las 3 de la tarde, ya con 57 minutos, 3:57, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. www.radiodd.org, radio.org, nuestro portal de la estación de radio, donde ustedes encontrarán un chat para que puedan participar activamente con nosotros. Teléfono en cabina, que aún no me aprendo y que me lo han dicho como 500,000 de veces, es el 7576-2140. 7576-2140, y está bien fácil, fíjate, pero no. La alada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155, para que nos puedan llamar y platicar directo y en vivo con nosotros. Bueno, el chino, ya lo leímos. Fénix, ¿qué le recomendamos? Está al corriente con sus pagos, pero a ella le cuesta trabajo mantener ese ritmo. Se está endeudando. Tapa un pozo para destapar otro. Pues no lo hagan. Les hemos dicho hasta el cansancio, hacer hoyos para tapar hoyos, financieramente hablando, es lo peor que pueden hacer. No es una solución, solamente están cavando cada vez más profundo y al rato va a ser más difícil poder ayudarles. Entonces, deja de hacerlo, mi estimado el Fénix, si ya no te alcanza, y esto va para todos. ¿Cómo saber que ya no les alcanza? Pues es muy fácil, cuando comienzan a pedir prestado para pagar lo prestado, quiere decir que algo anda muy mal, que no está bien lo que están haciendo. Entonces, en cuanto lleguen ustedes a este asunto de tener que pedir prestado para pagar lo prestado, párense ahí. No pidan prestado y mejor suspendan pagos, ni hablar. Yo sé que muchos me van a decir, pero es que yo tengo un récord crediticio perfecto y yo nunca le he dejado de pagar al banco. ¿Y qué van a decir de mí en la sucursal? Porque ya voy hasta por mi nombre me conocen y me atienden muy bien. Pues ni modo. ¿O quieren que lo sigan tratando bonito en la sucursal? Pues sigan pagando. Digo, aunque dejen de pagar los de la sucursal, muchas veces ni enterados están de cómo andan en cuanto a sus créditos con la institución. Ellos ven otras cosas, entonces olviden ese problema. Pero aunque así fuera, yo prefiero tener mi dinero a salvo y no caer en una crisis financiera a que me traten bonito en una sucursal bancaria, no importa cuántos años me lleven de conocer. Entonces es eso, simplemente quítense la pena. Hagan a un lado esa vergüenza, ¿sí? Ese no sé qué que da cuando uno deja de pagar. Háganlo a un lado y suspendan pagos, no les alcanza, es una realidad. ¿Para qué suspendemos pagos? Porque si ustedes siguen pagando, el banco nunca va a negociar con ustedes. Así de sencillo, mientras ustedes le sigan dando lana al banco, el banco feliz. Y si le pagan puros intereses, el banco más que feliz, porque ahí está su negocio real, de toda esa gente que apenas cubre intereses. Entonces, la única forma en la que va a poder negociar el banco con ustedes, que va a querer negociar el banco con ustedes, es si le dejan de pagar, porque entonces el banco ya no está recibiendo dinero, y es cuando comienza a preocuparse, dice, bueno, ya no me está pagando. En algún momento, después de algunos meses, el banco accederá a negociar, porque no es inmediato. Aquí no les vamos a mentir, requiere ciertos sacrificios. Pero en algún punto nos vamos a sentar a negociar con el banco y se le va a lograr algo que les va a beneficiar muchísimo para que liquiden su deuda. Aquí nosotros nos encargamos de todo, los protegemos legalmente para evitar embargos, juicios, etcétera. Olvídense de eso, nosotros nos encargamos de todo ese esquema. Y también nos vamos a encargar de negociar su deuda bajo las mejores condiciones. ¿Por qué podemos conseguir un mejor descuento nosotros que el que podrían conseguir ustedes? Porque nosotros metemos paquetes, paquetes que traen cientos de cuentas todas las semanas. Entonces vamos con el banco y le decimos, ¿sabes qué? Esta semana vamos a negociar 200 cuentas. Y el banco dice, ¿sabes qué? Estas 200 cuentas les vas a dar un descuento del tanto por ciento. Como es una negociación de mayoreo, por decirlo de alguna forma, pues lógicamente vamos a conseguir mucho mejores condiciones para que ustedes puedan pagar sus deudas. A que si lo intentan hacer solitos, yo creo que muchos de ustedes ya lo intentaron y ya vieron el resultado. Es muy complicado. Entonces, dejen este asunto en nuestras manos. Con mucho gusto les podemos ayudar para resolver el problema sin mayor complicación. Entonces, pues es eso, Fénix, llámanos, con mucho gusto te ayudamos. Francisco, estamos a tus órdenes, nos avisas, por favor, cómo te fue en la Profeco. Picard, perfecto, ya estamos a tus órdenes, ya tengo aquí apuntado tu número de contrato. Carla, quiere preguntar, en caso de embargo ya dictado por un juez, ¿qué se puede hacer si donde vive es la casa de sus papás? ¿Aún así pueden embargar? ¿Las personas a cargo del embargo pueden entrar a la casa de sus papás? Sí, sí pueden, porque ese es el domicilio del demandado. No es una protección legal que no sea tu domicilio, porque entonces sí, literalmente no podrían embargar a nadie. Aunque no sea tu casa, aunque le estés rentando, vivas con tus papás o como sea, es tu domicilio legal, el que le diste a la institución financiera, y mientras tú habites ahí, es donde pueden ejecutar el embargo. Entonces sí, sí pueden llegar y embargar, y también, mucho ojo, ellos por ley van a presumir que todo lo que se encuentra dentro del domicilio es del demandado. Mucho ojo con eso. Así lo dice la ley. Ellos, la parte actora, los que van a ejecutar el embargo, van a presumir que todo lo que está dentro es tuyo. Es de la persona que están demandando. ¿Cómo se puede probar que no es del demandado? Pues con las facturas. Se exhiben las facturas que demuestran que pues esa televisión, ese estéreo, ese coche, esa motocicleta, etcétera, son propiedad de un tercero y por lo tanto no pueden ser bienes que se puedan embargar. Es muy importante que sepan esto. Aquí les vamos a decir exactamente dónde se encuentran parados jurídicamente. Entonces, si ustedes dicen, ya no tardan mucho en demandarme porque ya se ven esas señales, pues tengan a la mano sus facturas que demuestren que esos bienes no son suyos y con eso se acaba el problema, ¿no? El chino, que si le recomendamos que se afilie, tus deudas no son tan altas. Digo, si quieres estar tranquilo al 100%, afíliate. Pero por los montos que adeudas, todavía no hay un riesgo muy alto de demanda, mi estimado el chino. Entonces, yo lo dejo a tu criterio. Si te quieres afiliar, con todo el gusto del mundo, nosotros te recibimos y te ayudamos. Si no quieres, con las asesorías que aquí te vamos a ir dando, vas a ir saliendo del problema, porque, repito, tus deudas no son tan altas. No hay tanto riesgo de demanda todavía. Zorro 13 dice que muchas gracias, en cuanto tenga noticias, se afilia para solucionar este problema. Claro que sí, mi estimado el Zorro. O Zorro 13, perdón. El chino dice, ¿cuánto tiempo le sugerimos suspender pagos a las cajas populares que les debe? Con las cajas populares varía demasiado, entre 8 y 12 meses, mi estimado el chino. Entre 8 y 12 meses. Dice Francisco que ya como adeudos restantes le queda nada más HSBC PYME por 308 mil en varias subcuentas y American Express por 51 mil. Esos adeudos son de cuando dejó de pagar, está reuniendo para liquidar. ¿Qué le recomendamos? Intentar negociar primero. Sabemos que ambas son difíciles como acreedores. Híjole, pues yo me iría por las de HSBC primero, honestamente. Pero, como les he dicho varias veces en estos programas, yo desconozco su situación a nivel personal, a nivel particular. Yo solamente veo el panorama general en cuanto a montos, tipo de acreedor, tiempo que se dejó de pagar. Pero hay que checar muy bien lo individual. En este caso, mi estimado Francisco, te aconsejo que te acerques a tu asesor aquí en la organización, que platiques con él y él mejor que nadie te podrá decir qué cuentas negociar primero. Ernest PM quiere agradecer a todos los que conformamos esta organización. La semana pasada logró pagar una de sus cuentas Bancomer. Mil gracias. Hombre, no, hombre, qué maravilla. De verdad me da mucho gusto este tipo de programas donde muchos ya salieron del problema o están comenzando a salir del problema. Mil felicidades. Vamos por las que faltan. Enhorabuena. De verdad, enhorabuena. Bueno, y por mi parte ha sido todo. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado esta tarde de lunes, que ya se supernubló por lo que puedo ver aquí. Y los invito a que nos sintonicen el día de mañana, mañana martes a las 9 de la noche, totalmente en vivo, una hora, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo Helmi le mando un gran saludo y un abrazo. Muchas gracias, productor de estos programas. Y a todos ustedes nuevamente gracias por habernos escuchado. Y los espero por aquí mañana martes, 9 de la noche, horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto. Nacional.